Desde que se instauró, digamos, el Programa Nacional de Inmunizaciones, que también ha tenido, digamos, algunas modificaciones, pero el resultado final, digamos, del Programa de Inmunizaciones obligatorio ha sido muy positivo, digamos, en el control de formas invasivas de algunas infecciones. Recientemente hemos recibido la noticia que la Corte Suprema acogió la postura, ¿cierto?, de el Hospital Base respecto de la obligatoriedad de vacunar con la vacuna BCG a un menor cuyos padres se negaron. Yo quiero agradecer, digamos, que de alguna forma el Poder Judicial se ponga detrás de esta de este programa y de este decreto supremo. Además, no hay nadie que esté por sobre un decreto supremo que plantea la obligatoriedad, ¿cierto?, de que los niños reciban. Y eso en realidad tiende a proteger los derechos a recibir buena salud de las personas. Se ha visto en el último tiempo, sobre todo, ¿cierto?, de que ha habido una campaña mayor, también relacionada con algunos laboratorios que a veces no son favorecidos con las compras, por quitarle la importancia o incluso plantear que las vacunas son nocivas. De respecto a este tema, en los últimos gobiernos ha habido múltiples polémicas, pero desde el punto de vista ministerial, la voz ha sido una sola respecto de la necesidad de potenciar y de comunicar a la población, ¿cierto? Primero, la seguridad que tienen las vacunas; segundo, los efectos que tienen, que van a tener en salud pública. Y frente a eso, bueno, reiterar nuestro compromiso efectivamente en aquello, en plantear, en educar, ¿cierto?, en mejorar nuestra cobertura, el ir a buscar a los pacientes, a pesar de que, incluso a pesar de los buenos resultados que hemos tenido, hay que seguir reforzando. Si nosotros logramos coberturas en general respecto a las vacunas que afectan virus, ¿cierto?, sobre un 90-95%, ya el efecto rebaño que produce la población vacunada sobre la no vacunada genera, digamos, una inmunidad pasiva también de los que no se vacunan. Nuestro porcentaje de adherencia a las vacunas en realidad bordea el 90%, el 80% de nuestra provincia. Es realmente bueno, pero a nivel país un poco más bajo, y eso tiene que ver un poco con esta campaña de desinformación. Yo quiero hacer un llamado a los papás, a las tías de los jardines, ¿cierto?, y también a nuestro personal de salud, a primero confiar en las vacunas, informar adecuadamente el beneficio que tiene, y no tener que estar lamentando después situaciones, por ejemplo, de falta de inmunidad, ¿cierto?, de enfermedades graves que pueden ser incluso letales porque alguien tomó la decisión de que no iba a vacunar a su hijo. Eso no corresponde. Llegada a la mayoría de edad, cualquier usuario pudiese y que no tenga la inmunidad que la ley exige y obliga, pudiese demandar al Estado perfectamente por no haber recibido una vacuna en su mayoría de edad. No va a demandar a los padres que no lo quisieron vacunar. Por lo tanto, creo que es importante que la población se pacienta, ¿cierto? Primero, que las vacunas son permanentemente monitorizadas, que existen los mecanismos de seguridad para las que las mantiene, digamos, en condiciones de usabilidad por el tiempo establecido; segundo, el efecto que van a tener en la inmunidad propia y además en la inmunidad poblacional es mayor. Nosotros estamos en un periodo de transición epidemiológica, ¿cierto?, donde nuestras enfermedades infectocontagiosas las hemos controlado y en buena parte tiene que ver con el programa de inmunizaciones. Nosotros estamos más bien preocupados ahora de la obesidad, de la hipertensión, de la diabetes y otros. Pero no debemos olvidar, ¿cierto?, que los buenos resultados sanitarios que tenemos en enfermedades infectocontagiosas están principalmente relacionados por la adhesión que tenía nuestra población, por ejemplo, al Programa Nacional de Inmunizaciones. Nosotros durante este año vamos a hacer campañas permanentes, ¿cierto?, respecto de la necesidad de vacunación, por todos los medios que sea necesario, ¿cierto?, básicamente demostrando el beneficio que esto tiene. Y de alguna manera callando también aquellas voces que plantean de que los efectos son negativos, o que pueden ser deleterios, o que hay otro tipo, digamos, de intereses detrás de la vacunación.